Capitán, tengo entendido que ustedes llevan una labor contra el robo de animales, también conocido como abigeato, una coordinación especialmente con los agricultores, ganaderos de la zona, una campaña en la que ustedes han puesto todo su esfuerzo, se han enfocado grandemente en esto que aqueja a todas las comunas, pero ustedes están realizando una en la comuna Purranque bastante fuerte, si nos pueden tener algún detalle. Efectivamente, bueno, Carabineros de Chile y Carabineros de Purranque, específicamente en el rol preventivo, estamos solicitando a toda la directiva de la cooperación de los ganaderos de la comuna, con la finalidad de activar nuestro comité anti-vejeato y con la finalidad de poder prevenir este delito, ya que estamos próximos a las fiestas patrias, necesitamos el apoyo, el compromiso de las personas, el autocuidado, que revisen sus cercos, que los mantengan cerrados y que obviamente ver un poco más allá, cooperarnos directamente, ser nuestros ojos en otros lados también, para poder hacer multiplicadora esta labor preventiva de la institución. Ustedes están abiertos tanto a la denuncia como también a los indicios, que también son importantes en la investigación. Nosotros hemos visto justamente ese trabajo donde los datos, la información que entrega vecinos, es importante a la hora de resolver casos de abigeato. Todos los antecedentes, nosotros, cualquier antecedente, aunque sea pequeño para la persona, para nosotros es muy valioso para las investigaciones, para poder prevenir un delito. Siempre adelantarnos a los hechos, no esperemos a que nos roben para poner cerco, arreglar los cercos, ver las medidas de seguridad de nuestros predios o de nuestro ganado, tenerlo marcado. Nosotros tenemos que adelantarnos al hecho. Entonces, cualquier dato que las personas nos puedan dar, cualquier antecedente es válido. Tenemos que tener claro que tenemos un comercio informal, que ese hay que combatirlo también. Tenemos que trabajar. Nosotros, como comuna, estamos trabajando dentro de todas las áreas, no solamente en el abigeato, en la prevención de todo tipo de delitos contra la propiedad y contra las personas. Así es que llamo encarecidamente a toda la comuna de Purranque que trabajemos en conjunto y que sigamos previniendo los delitos en nuestra comuna.